Está en línea esperando ser saludado. Alexis, buen día. Mauro de Radio Kermés lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Mauro. ¿Cómo le te va? Muy bien. Para vos y toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué pasa? Usted quiere ser candidato, pero la UCR por ahora no se define, ¿no? Es la verdad, todavía no hay decisión de ellos, a ver qué van a hacer. Pero nosotros ya estamos presentados, así que no bajamos ni estamos firmes como siempre. No, no bajan la candidatura, pase lo que pase. No, pase lo que pase. ¿Y qué está pasando en la Unión Cívica Radical que por lo menos no se deciden a ver qué quieren hacer? Digamos, más allá de algunas intencionalidades y también algunas informaciones que conocemos, que en algún momento se va a conformar un frente, pero por otro lado, por lo menos dos personas ya levantaron la mano y dijeron, yo quiero ser candidato a diputado nacional. Sí, lo que pasa es que, mirá, nosotros todavía yo no he hablado de la época que largué de septiembre, yo no me he juntado con nadie a hablar. Solamente caminamos y bueno, llegamos a la presentación de la lista y bueno, pero siempre con algún palito en la rueda, como siempre, viste cómo fue todo esto hasta llegar. Y el tema es que yo voy con todos radicales puros y quiero con gente que esté, que no se ha estado vinculado en ningún lado, viste. Y si hay que hacer una alianza, lo vamos a pensar, viste, qué sé yo. Lo que pasa es que siempre va a ser lo mismo, viste. Si no vamos con un radicalismo puro, siempre estamos colgados, siempre colgados. Y bueno, hay que terminar con todo esto, ¿entendés? Qué ¿Qué sé yo. sería para usted y Turrios un radicalismo puro? Y toda gente que sea radical, nada más. Todos radicales y Ahora bueno, hay estos no mucha son gente que no. radicales, algunos. Y lo que pasa es que si van a hacer una alianza, tienen que poner de otro lado, ¿entendés? Con quien lo quieran hacer, ya están buscando que los acompañen. ¿Por qué? Pero si vos buscas radicalismo puro, la gente me está llamando continuamente, gente vieja, que ha estado toda la vida, están enojados, ¿viste? Porque siempre tenemos que depender del otro, del otro, del otro y todo así, ¿no? Basta, dice, basta. Y están todos así enojados. Vos hablás con el radicalismo, la gente grande. Y bueno, juventud, no tenemos mucha juventud, ¿entendés? Pero bueno, todo lo que hay, yo quiero hacer con que sea todo radical. Bueno, sí, hay que llegar a una alianza, pero lo voy a pensar muy bien, es la verdad. Y bueno, no sé qué decirte, ¿viste? Porque todavía yo estoy firme y no he hablado con nadie, ni me llamó nadie. Así que yo sigo firme. Yo presenté todo como tiene que ser, por la carta orgánica. Y bueno, hay que esperar y bueno, estamos presentados. Y ahí recién usted daba a entender si hay que hacer alianzas, lo vamos a pensar. ¿Qué significa eso, lo vamos a pensar? Y porque yo no soy solo, ¿entendés? Yo tengo un equipo, que estoy formando un equipo de toda gente que no solamente dependo yo solo, ¿entendés? Todos tienen una opinión y tengo que hacer lo que digan todos. No es como voy a levantar la mano y yo soy el dueño de todo, no, no. Tengo un equipo, por eso voy con un equipo que es así. Ellos van a decidir también, no porque yo quiera estar ahí, voy a hacer lo que ellos quieran, no, no. Primero está mi equipo y lo analizamos y vemos. Es lo que hay. Y esa charla no se dio, ¿por qué? Porque no se acercó, no se acercaron, no tiene intenciones que esa charla se dé, digo pensando en lo que recién decía, desde septiembre que me lancé, no hablé con nadie. Y sí, es así, no he hablado con nadie firme. Porque la verdad, no, si yo no busqué, no buscaron ellos tampoco hablar conmigo. Yo tengo mis ideas y bueno, cada uno tendrá su idea, es la verdad. Y Y ahora es. están diciendo, estaba un comentario que soy ignoto, que no me conocen. No me conocen, digo. Hace más de 20 años que estoy en el radicalismo, siempre trabajándole al señor Abrengaray, al Poli, a Martín, a la Delia, y ahí, cuando me necesitaron, siempre estuve. Los avales que querían, siempre los conseguí porque tengo gente que me acompaña. Y ahora aparecieron gente de pueblo, gente que ni conozco, que me estaban dando una mano, ¿entendés? Y dicen no conocerme. Ahí salió una nota en bueno, en otra radio, en una página de internet. Ignoto, que no me conocen. ¿Cómo no me van a conocer? 17, 20 años hace que estoy metido ahí. Y no me Bueno, conocen. Capaz que no me hice ver. para poner esto en claridad, digo, para la gente que está escuchando, el fin de semana publicó en sus redes sociales Pedro Salas, un dirigente dirigente radical, tratándolos a usted y también a Ramiro Paso como dos ignotos, dos desconocidos que se presentaban, porque también había algún silencio dentro del radicalismo, también lo plantea desde ese lugar. ¿Usted considera que las personas representativas del radicalismo están más calladas que nunca en este momento? Mirá, yo, como te digo, no sé qué está por pasar, o estará por pasar, o va a pasar, pero sí, están medio cerrados, o hablarán entre ellos y uno que no se entera, ¿entendés? Pero yo no lo he escuchado nada. Hay que esperar a ver qué quieren hacer, y bueno, yo pensé que el sábado iba a haber otra lista, o alguna lista más, y bueno, yo estuve hasta las 8 y presentaron Ramiro Paso y nosotros nada más. Bueno, ahora estarán algo preparado, qué sé yo, no sé qué decirte. Algunos radicales creen que una alianza con La Libertad Avanza es posible y otros directamente lo descartan. En el caso suyo, ¿qué visión tiene de aliarse con La Libertad Avanza? Mirá, yo no, hay, como te digo de vuelta, tengo que preguntar a mi equipo. Si ellos deciden presentar alianza con Libertad Avanza, bueno, veremos. Es como te lo vuelvo a repetir, yo tengo un equipo y ellos deciden también, ¿entendés? Como vos lo podés decir, uno no decide, sino vamos a hacer la misma, ¿viste? Siempre uno decide, no, yo con dedo ni nada, está mi equipo y mi equipo es el que va a decidir. Por eso te lo digo. Pero se asemeja algo las ideas del radicalismo, del radicalismo puro, como usted dice, con las ideas de La Libertad Avanza. ¿Hay algo que los fusione, que los una, que tengan que ver, o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Y si te pones a analizar, el radicalismo es distinto a La Libertad Avanza, es la verdad. No sé cómo explicártelo, pero bueno, yo te lo vuelvo a repetir. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿entendés? Hay que verlo, también las cuestiones que pidan, las cosas, cómo van a ser, cómo va a salir todo. Porque si ellos quieren ser el frente, no, primero está el radicalismo. Yo el frente a nadie se lo voy a dar. Yo, si voy yo por el radicalismo. No quiero que venga uno y me diga, no, yo te represento con la... No. Nosotros tenemos que ir adelante, como siempre. O sea, yo, en el caso de hacer una alianza, encabezar las listas desde la UCR. Y sí, más vale. Es la verdad. Bien. No hago nada, participo, porque voy a prepararme todo. Porque esto es austero, lo hicimos todo entre amigos y entendés, yo no tengo plata de ningún lado, es la plata mía, no pido a nadie ni nada, es toda la plata que se manejó para los movimientos de los pueblos, lo que sea, los gastos que tuvimos, esto es nuestro, no es del Estado ni nada, ¿entendés? Porque con plata vos te compras una torre, pero no, nosotros es todo así, yo no puedo dejar de decidir yo, ¿entendés? Tiene que decidir el equipo. ¿Usted y Iturrio se siente discriminado, se siente menospreciado por el radicalismo o por una parte del partido? Digo, que esté pasando esto que está pasando. No, yo discriminado no me siento. Yo soy una persona que no... no sé cómo explicarte, pero no. Es lo que hacen y sabes cómo es la vida. Es así, cuando te toca, y si no te toca, no te toca. Pero yo no me siento discriminado ni por nadie, porque ellos saben lo que hago yo y yo voy con el corazón, ¿entendés? No voy por nada, ni si es por el... No, bueno, no te puedo decir nada más, pero es así, yo voy de corazón ahí adelante. ¿Por qué quiere ser diputado nacional? Y porque quiero que haya cambio, siempre lo mismo, ¿entendés? Como te dije una vez, tiene que haber un cambio grande y otro que tiro para toda la nación, no es que solamente para la provincia. Diputado nacional, y si vos estás de acuerdo con el presidente, yo voy a levantar la mano, y si no estoy de acuerdo, no la voy a levantar, es así. Y otra, como te digo, no voy a estar solo, voy a tener un equipo que va a decidir, y es así. Porque todos levantan la mano y van a parecer, a veces parece que es conveniencia propia, pero yo no. Yo te lo digo, lo vamos a analizar, tengo un economista, tengo gente espiritual que van a estar por el lado mío, si hacen algo malo, va a repercutir en lo que es en las cosas que hago yo, ¿entendés? No es solamente decidir así nomás, ¿no? Eso es algo, como siempre le digo, hay que tener un poquito de respeto en todo. ¿Usted sabe qué es de la vida de Martín Verón Garay? No, yo de Martín no tengo ni noticia. Yo lo único que te digo es que ahora voy a acompañarlo a Diego porque falleció el padre. Yo soy muy amigo de la familia de Jorge y es lo único que digo ahora que voy a hacer. Después, si te digo que seguimos, no sé. Es así. A Ningo, viste, Ningo, pobre Ningo. Sí, estamos ¿Qué va a hablando ser? del ex gobernador Oscar Mario Jorge, que se conoció hace poquitos minutos el fallecimiento. Va a acompañar a la familia. Terrible, terrible, terrible. Yo soy muy amigo de la familia, ¿viste? Y bueno, ¿qué va a ser? Bien. ¿Qué va a ser? Bueno, Alexis, muchas gracias por su tiempo con No, Radio gracias a vos. Kermés. Y lo más, o sea, lo importante es que en algún momento la UCR se tiene que decidir qué quiere hacer. En algún Sí. momento, ¿no? Uno estima que sí. Pero muchos dicen que no, que se va a hacer tarde, pero bueno, ellos deciden. Así que, total, si hay que presentar de vuelta, yo me presento de vuelta todo lo como tiene que ser. No sé si escuchó La en verdad. su momento Luján Mazzucco, la concejala de la UCR, dijo acá en estos micrófonos que ella era muy lista 3. ¿Usted también se considera muy lista 3? No, escuché nada de Mazzucco. Lista 3, ¿por qué decís vos? Ella se considera muy lista 3, se considera muy radical, pensando en esto de las Sí. alianzas, a quién llamar o con quién hacer alianzas electorales. Ella se considera demasiado radical. En el caso suyo, ¿cómo se considera? No sé si lista 3, pero yo soy radical, ¿entendés? Yo cuando decidí a estar acá en este momento radical, firme como estoy, yo lo decidí, soy radical, no puedo decir lista 3, 4, 5, yo soy radical y tiro por los radicales, nada más. Pero que seamos todos radicales, vamos a buscar lo radical, porque si venís, te vas a hacer una alianza porque no podés llegar, siempre estamos la misma, vamos a estar siempre colgados. No te puedo terminar el gozo, pero es así, quedamos colgados siempre, es la verdad. Bien. Vamos Alexis, puro, si no tenemos miedo. bien. Muchas gracias por su tiempo con Radio Kermés. No, viejo, un millón de gracias. Alexis Iturrioz, uno de los radicales que levantó la mano, que quiere ser candidato a diputado nacional junto a Ramiro Paso, son los dos que se presentaron y que ahora tiene que decidir el partido si va en un frente o no. En el caso de no llegar a armar un frente, tiene estas dos personas como posibles candidatos o precandidatos a diputado nacional. Veremos qué sucede. También pasan cosas en el radicalismo y están dando vueltas a ver si arman un frente, si no, con quién, si suman a uno, si suman a otro. Están dando vueltas. Las 8:54. Radio Kermés. Sí, la banca. ¿Bancás a Kermés? Yo soy muy lista 3, soy muy lista 3. Y me solté el cabello.